hay diferentes razones por las que las personas trans deciden cambiar su sexo biológico. La primera es que se sienten extraños en su propio cuerpo, no se identifican con él, menos aún con los roles que se les asignan. Buenas noches, me llamo Alexandra Petlak y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos de sexo y sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestra vida. Hoy me gustaría arrojar un poco de luz sobre el colectivo de personas que pertenecen al colectivo trans. Para empezar, no es lo mismo ser transgénero que transexual. Si una persona transgénero no siente que encaje en los roles de género que la sociedad le había asignado, mientras que la persona transexual no está cómoda en el cuerpo que habita. En el primer caso, hablamos de un sentido interno que una tiene sobre su identidad o expresión de género. Esas personas sienten que pertenecen al sexo opuesto. En el segundo caso, hablando de las personas transexuales, se trata de sentirse extraños en los cuerpos en los que habían nacido. Sí, esas personas se identifican con el género opuesto a su sexo biológico. Este mes, el día 28 de junio, se celebra el Día del Colectivo LGTBI y me gustaría mucho visibilizarlo un poco más, porque el colectivo trans que entra dentro del colectivo LGTBI es el más vulnerable en nuestra sociedad. Y hoy me gustaría acercaros un poquito su realidad y también mi experiencia personal con él, porque creo que nunca es suficiente hablar de esa minoría que sí que es la que más sufre, ¿no?, por la incomprensión, el desconocimiento y el tabú que aún la rodea. Hay personas trans que deciden pasar por la transición biológica hacia el otro sexo y otras no. Hay las que lo hacen muy pronto, quizás demasiado pronto en algunos casos, y las que no lo hacen nunca. Y eso tiene mucho que ver con lo que había mencionado antes, dependiendo si son personas transgénero o transexuales. Las razones por las que las personas trans deciden cambiar de su sexo biológico, y por lo general son las personas transexuales, es que sienten su cuerpo extraño, no se identifican con él. Entonces sufren, no solo por no encajar en su cuerpo, sino tampoco en la sociedad, que no ayuda a vivirlo con la naturalidad. El problema de identidad sexual sobrepuesto al problema de la identidad que viven todos los adolescentes y llega a ser un martirio, ¿no? La tasa de suicidios en el colectivo trans es muy alta porque se sienten incomprendidos por su entorno, incluso en muchas ocasiones rechazados por su familia. Hay personas trans que desde muy peques han mostrado ese no encaje, ¿no?, en su sexo biológico. Y si no se les obliga a jugar el rol que no les va, empezando por llevar la vestimenta que no les gusta, forzarles a corte el pelo que tampoco les gusta, o relacionarse con su género asignado, es probable que por esa libertad que han vivido en torno a la expresión de su identidad sexual no necesiten la cirugía, un cambio físico drástico de su cuerpo para poder encajar. Eso sobre todo concierne a las personas transgénero, porque las transexuales desde muy jóvenes sienten esa extrañeza de sus cuerpos, ¿no?, y sus genitales. Sin embargo, tanto para las personas transgénero y transexuales, el problema radica en la sociedad en la que vivimos, la sociedad binaria. El sistema patriarcal se basa en ese binarismo, ¿no? Hombre-mujer, bueno-malo, blanco-negro. De esa manera todo está bien controlado, con los roles bien divididos. Está muy claro quién está dónde, quién se encarga de qué, quién está arriba y quién abajo. Y la institución del matrimonio, obviamente, sostiene esa estructura social que, por suerte, se está empezando a tambalear. Si no hubiera tanta división, los roles de género tan definidos, y las personas podríamos ser eso, ¿no? Personas. Pues para el colectivo trans sería un respiro, donde no tendrían que intentar de encajar, porque simplemente no habría cajas. Como había mencionado antes, las personas trans puede que se operen o puede que no. Hay los que viven en un ambiente de más aceptación y libertad y sienten que pueden disfrutar de su cuerpo tal como es, sin la necesidad de cambio tan drástico que es la intervención quirúrgica en los genitales. Y hay las que deciden hormonarse y adoptan una apariencia del sexo con el que se identifican, pero, por ejemplo, no cambian sus genitales, que ya por sí es una decisión muy drástica, ¿no?, con sus riesgos y sufrimiento adicional. Y, bueno, me vienen a la cabeza las películas Tomboy y Girl, que, bueno, hay muchas más. Pero, bueno, esas las tengo vistas recientemente. Y bueno, creo que son películas que se debería poner en la televisión cuando más audiencia haya. Al normalizar esa temática, crearíamos más tolerancia y más aceptación, inclusión, ¿no? ¿Qué está pasando ya con el mundo gay? Que me alegra un montón. Por lo visto, en el Netflix y seguramente en más cadenas, ya los productores tienen la obligación de visibilizar las minorías. Y eso se ve reflejado luego en el mundo, ¿no? Como los jóvenes y las jóvenes cada vez son más abiertos a experimentar con el mismo sexo, aunque fuera solo para decidir que no les va. Por lo visto, hay un estudio hecho en California y la mayoría de los jóvenes y las jóvenes se declaran pansexuales. ¿Qué es ser pansexual? Que quiere decir que te sientes atraído por las personas independientemente de su sexo o género. Y hoy me gustaría contaros también mi experiencia con las personas del colectivo LGTBI y sobre todo las personas transexuales. Me siento, la verdad, muy afortunada que pude conocerlas en bastante temprana edad, que creo que me ayudó a desarrollar una empatía y normalizar, ¿no?, su existencia. Porque ya a los 17 años, cuando me fui a la costa polaca a trabajar como monitora de campamento de verano, ahí por las noches nos entreteníamos con los chicos locales, ¿no?, que nos alegraban nuestra estancia con sus guitarras y sus voces. Y uno de ellos, con una voz preciosa, pues justo estaba pasando por la transición hacia ser chico. En la playa, claro, chocaba un poco porque no se quitaba la ropa y se veía las vendas sobre su pecho y se decía que estaba recaudando fondos para la cirugía, pero nos caía bien a todos, no hubo ni chismorreos, ni rechazo, nada. Y hablo de Polonia en los años 90. Sí, eso es flipante. Entonces Rafał, antes Magda, fue mi primer conocido trans. Y pocos años después me fui a vivir a los Estados Unidos. Hice un viaje a México donde conocí a Marcela, de origen mexicana, pero educada en los Estados Unidos. Se enamoró de mí y siguió mi rumbo buscándome por el país hasta que nos reencontramos el día que yo me marchaba de México. Bueno, ella quiso reunirnos otra vez, así que nos volvimos a juntar unos meses después en Arizona. Y bueno, estuvimos recorriendo la costa juntas. Fue cuando me confesó que se había enamorado. Y al llegar a San Francisco, nos encontramos con una gay parade. ¿Os imagináis? Una locura total. Venía gente de todos los Estados Unidos. Yo con mis 20 añitos alucinaba viendo aquel despliegue de colores, expresiones de identidades sexuales que me hicieron un reset de lo que sabía de la sexualidad humana, que obviamente, bueno, era muy limitado. Y luego, también en los Estados Unidos trabajé en una tienda delicatessen regentada por un antiguo piloto de aviones cuya foto adornaba alguna estantería por ahí. Era un señor barbudo, así muy masculino. Sin embargo, en mis tiempos, cuando yo estaba trabajando ahí, él ya era una mujer altísima, con sus rulos rubios y tetas enormes, que tendría más de 50 años tranquilamente, dos hijas y un divorcio detrás. Recuerdo que una semana se marchó a Canadá a quitarse el pene. Claro, la transición iba poco a poco, ¿no? Y me acuerdo que supimos, como que él cuando volvió de Canadá, todos teníamos que tener mucho cuidado porque andaba bastante ida la señora, ¿no? Por tanto analgésico. Y estaba un poco fuera. Y luego también en la tienda teníamos a John, el chico de los vinos, que era gay, el cajero, el futuro cura, que también era gay, nuestra contable, otra mujer, antes hombre, con una voz bastante masculina. Las visitas que venían a la tienda eran las amistades de la jefa y de la contable, y en gran mayoría eran personas trans. No sé si travesti o transexuales, porque eso también hay que distinguir, ¿no? Solamente el afán por vestirse como persona perteneciente a otro sexo. Y bueno, cuando volví a Polonia a acabar mi carrera, me hice muy amiga de un chico de Lituania que era gay. Más adelante he tenido y sigo teniendo bastantes amistades gay, bisexuales o pansexuales. Luego, cuando me fui a vivir a España, mi querida amiga en Cádiz era lesbiana y convivía con su pareja. Y recuerdo que cuando llegaron mis padres, muy homófobos por cierto, llegaron de visita y claro, se conocieron con mi amiga. No les dije nada hasta el último día, porque no quería crear un rechazo en ellos. Cuando el último día les dije que mi amiga era lesbiana, no pudieron creerlo. ¿Cómo que una chica tan maja puede ser lesbiana? Así que nada, espero que hayan sacado alguna lección de aquello. Mis amigas han estado con chicos y chicas y por suerte en nuestro entorno nadie tiene necesidad de poner etiquetas sobre su orientación sexual ni identidad sexual. Tengo una amiga que es persona no binaria, que quiere decir que no se identifica con ningún sexo y su pronombre es ella. Sí, sé que para algunas personas puede ser poco comprensible, os puede chirriar, no sé, y les puede parecer complicarlo todo, pero no es así. Estas personas están entre nosotras y me parece muy importante darles cabida, reconocerlas y que se sientan arropadas y sobre todo seguras, porque lo que tenemos en común las mujeres y el colectivo trans es el miedo al machismo, a la discriminación, ¿no? Y la desigualdad. ¿Por qué creéis que tantas personas trans se dedicaban a la prostitución? porque antes no tenían cabida en el mercado laboral, nadie quería darles trabajo. Y fijaros, algo parecido pasaba con el colectivo de las mujeres no hace tanto. Y la nueva ley trans, ¿creéis que me encanta? Pues no del todo. Existe un peligro que los jóvenes y las jóvenes se expongan a unos cambios tan drásticos, incluyendo la cirugía, solo por el hecho de que es posible. A los 14 años puede que tengan dudas sobre su identidad sexual, puede que sienten que no encajan, pero también puede ser una cosa transitoria. La crisis de identidad, incluyendo la identidad sexual, por esa crisis pasan muchas personas y no siempre un cambio físico del sexo la soluciona. Obviamente hay casos que sí, que claramente se pueden beneficiar de esa ley, evitando más sufrimiento innecesario. Pero hay que ser muy riguroso ahí con eso, quién puede y quién no puede. Sin embargo, lo que sí que antes que la ley trans, lo que veo muy necesario es una educación sobre la temática trans para todas las edades, para crear una sociedad más igualitaria. Sobre todo que poco a poco vayamos, bueno, quizás eso es muy ingenuo, pero me encantaría, ¿no? Que poco a poco vayamos transitando del sistema binario a no binario, pero bueno, quizás eso llegará para el final de la era de Acuario. Y lo urgente, otra cosa muy urgente que puede apoyar al colectivo LGTBI es un sistema sanitario donde la salud mental, sobre todo de los adolescentes, se tome muy en serio. Sí, porque es el grupo más vulnerable y nadie les da las herramientas para lidiar con sus conflictos internos. El trabajo de aceptación y amor propio es algo muy básico. Pero ¿cuándo llegará a las aulas? Ya es una incógnita. Así que nada, espero que con este programa de hoy os haya podido inspirar un poco, abriros a la temática LGTBI, promover la inclusión social. Y también os quería recordar que este mes tengo un taller para empoderamiento masculino el día 25 de junio de 10:30 a 1:30 en Gijón. Más detalles podéis encontrar en mi página web www.alexandrapetlak.com, Alexandra con KS, o me podéis consultar por WhatsApp en 622 84 90 60. Muchas gracias y buenas noches.